El Fabo y Jeputa, tu Fabo, Jambi, Pro Futurama, Ofe Music, Team Fabo, G4, La Fa Mortal. Mírame a los ojos y dime lo que piensas. Sabes que te quiero, no te hagas la mensa. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué te pones tan tensa? Dime. Quisiera darte un tiro en la cabeza. Déjate llevar, baby, yo sé que tú quieres. Tienes 20 gatos detrás, pero por mí mueres. Mejor hagamos el amor hasta que salga el sol. Bien rico. Contigo me siento en Disney World. Siempre Ferrari, no Lamborghini. Yo Mickey, tú Mini. Me zumbo dos piqui. Te quito ese mini pantalón. Con los ojos desabrocho el botón. El Fabo, hija puta. Baby, a mí me dicen Houdini. Contigo no pongo limit. Esto es un amor de remate. Demente. Si te vas y me dejas solo, espero que por mí te mate. Extrañándome la nota, tú misma te mate. A ti te pone mal mi chocolate. Por mí tu chocholate. Sin condón fue zapete a látex. Reconciliando nos rompamos el matre. Mi vida un rompecabezas. Empieza pa' que las piezas empate. Amor no es presión, ven pa' que fumemos un bate. Te voy a matar, después me mato a los Romeo y Julieta. Pero antes quiero comerte completa. Te encanta que te lo meta. En mi bicho te vienes completa. Te voy a matar, después me mato a los Romeo y Julieta. Pero antes quiero comerte completa. Te encanta que te lo meta. En mi bicho te vienes completa. Los ojos y dime lo que piensas. Sabes que te quiero, no te hagas la mensa. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué te pones tan tensa? Dime. Quisiera darte un tiro en la cabeza. Déjate llevar, baby, yo sé que tú quieres. Tienes 20 gatos detrás, pero por mí mueres. Mejor hagamos el amor hasta que salga el sol. Bien rico. Contigo me siento en Disney World. Contigo me siento en Disney World. Como dice de la baby, tú eres la mejor. Si estoy agitado, me calma como la mujer de Holland. En diciembre te voy a llevar a ver la nieve a Nueva York. Una vuelta por Manhattan, tú conmigo quemando la mata. Las ganas de chingar también mata. Bien cabrón. Todo el mundo dice que eres mi gata. Todo sabe. Porque contigo metí las patas. Subí fotos al Instagram. Se enteraron todos mis fans. Las putas vienen y van. Ya yo sé lo que ellas dan. Normal. Estoy puesto pa' ti, date cuenta. Pichea lo que de mí, quizás te cuentan. El Fabo y Jeputa. Jambi. El Fabo. Sinfónico. Sinfo. Little Genius. Genius. Pro Futurama. Fame Music. Team Fabo. La Fa Mortal. La Fa Mortal. Dímelo Bala. Bala. La droga. Papá el melón de ti, je puta. Dímelo Christian. CRC. John Luis. Christian. John. CRC. 305. Dímelo Conti. Latino. Activo. Salsa. Puñeta. Se va.